corresponde a fenómenos naturales derivados de eventos meteorológicos. Toma conciencia y evita la pérdida de áreas naturales. Cuida el ecosistema, porque si no lo cuidas, nadie más lo hará. Todos los jueves a las 2 de la tarde tienes una cita importante en Alba Ciudad. Alístate para disfrutar de la mejor música venezolana en La Fiesta es con las Bandolas, con la maestra Milagros Figuera. Más música, más cultura. ¿Sabías que la serpiente más grande y pesada del mundo es originaria de Venezuela, específicamente de los llanos venezolanos? La anaconda del Orinoco puede medir más de 12 metros y pesar más de 200 kilogramos. Hola, les habla Paul Gilman para invitarles a que celebremos juntos el Día del Rock Nacional en el Festival de las Flores Caracas 2024, con la participación de Leonor Fugué, Joseito Romero, Wolfgang Vivas y compañía. Biela da Costa con la banda de Álvaro Falcón. Power Age 2.0 con los más grandes clásicos de su era como Arcángel. Y Casino con los temas inmortales de la misma gente en concierto. Invitado especial Gustavo Corma con Sky White Meditation. Sábado 6 de julio a partir de las 2 de la tarde en la Casa del Artista. Animación Daniel Xuxa. Entrada libre. Será un matiné de leyendas. Cultura Rock te invita. Love the morning, rock and roll.